Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Sophie Flandes y esta es una nueva emisión de Curva a Curva, este programa de automovilismo y motociclismo aquí en Radio C. Y hoy tenemos muy buenas noticias. Nuestro piloto favorito de NASCAR, Dani Suárez, consiguió, podríamos decir, su mejor resultado, un podio, tercer lugar. Pero tenemos mucha información de NASCAR, de motos, tenemos muchísimos, se corrieron varios premios, así que pónganse sus cascos porque aquí arranca Curva a Curva. Curva a Curva. Y bueno, como ahora sí arrancamos con este maratón de noticias que tenemos, y es que han pasado muchas cosas. Tenemos MotoGP, NASCAR, Super MotoGP de Colombia, tuvimos también. También tenemos malas noticias para el mundo del motociclismo, pero vamos a empezar con las buenas noticias porque, como lo decía al inicio, Dani Suárez, el piloto de NASCAR, el primer piloto de NASCAR de México en la NASCAR de Estados Unidos, una competencia que todos son estadounidenses, que es muy, muy, la NASCAR es como el deporte de motor más querido en Estados Unidos. No solamente tiene dos películas envueltas en ellas de Disney, es una de las competencias más duras, son 400 giros generalmente. Nunca había habido un piloto mexicano y durante este año debutó Dani Suárez. Y Dani Suárez ha tenido muy buenos resultados, lo hemos comentado aquí, cada programa que consigue los primeros lugares. Obviamente ha tenido bajas, pero este fin de semana, el domingo, en Watkins Glen, el piloto mexicano consiguió su primer tercer lugar, el mejor lugar que ha tenido hasta ahora, la mejor posición que de novato que ha tenido. Entonces estamos muy, muy, muy felices porque lo logró Dani Suárez. Ya le queda poquito para ganar una carrera. Aquí no hay podio, aquí a diferencia de otras competiciones como la Fórmula 1, MotoGP, no hay podio. Aquí nada más pues se celebra el que ganó, no hay más atrás. Entonces pues ya ganó, estamos muy felices. Digo, no ganó tercer lugar, pero es muy buen lugar, es la mejor posición que ha tenido el mexicano. Entonces estamos de verdad muy, muy felices por lo que logró el mexicano. Y hablando también de la carrera, qué carrerón hizo, porque hizo una carrera, la verdad, muy impresionante, porque en la etapa 1 le fue súper, súper mal. Acabó en la posición 22, gente. Y en la segunda etapa, porque ahora se redujo, antes eran cuatro etapas, ahora solamente son tres. Y en la segunda posición agarró el primer lugar. El primer lugar desde las últimas posiciones hasta el primer lugar. La verdad estamos muy, muy orgullosos de Dani Suárez. Hizo una carrera impresionante, lo decimos. Ya en la tercera etapa fue cuando fue perdiendo un poco el pues estar al frente. Pero pues sabemos cómo es la NASCAR. Sabemos, y siempre lo digo, en la NASCAR puede pasar cualquier cosa. Y Dani Suárez no es cosa del destino de que, ay, ganó por pura suerte. No, ganó porque de verdad es un piloto que le ha echado muchísimas ganas. Conquistó la NASCAR México una y otra vez. Fue de los pilotos más constantes junto a Toño Pérez, junto a Abraham Calderón, que estaremos hablando de él más adelante. Pero de verdad lo ha hecho bastante, bastante bien. Estamos muy alegres por el lugar y la posición, porque al final sí había ganado cositas, pero en los sábados, que son como carreras más para novatos, más sencillas, podríamos decirlo. Pero el domingo, pues ganar un tercer lugar, pues la verdad para mí me parece increíble. Estamos muy, muy contentos de lo que está logrando Daniel Suárez. Así que pues de aquí para adelante, obviamente este fin de semana también hay carreras, así que hay que apoyarlo. Hay que apoyarlos. Es muy largo, yo lo sé, pero pues se sientan, prenden la televisión, invitan a unos amigos, comen y bueno, ven cómo va el mexicano. Así que pues hay que apoyarlo mucho y que siga escribiendo historia. Yo creo que ya, yo lo dije, en estas carreras va a conseguir algo bueno y pronto, esperemos que muy pronto nos sorprenda con llevarse alguna carrera. Y ahora sí que callar a todos los gringos patrióticos que, Dios, cuando llegó Dani Suárez, lo criticaron muy a la manera de Trump, de que era un mexicano, que no tenía que estar ahí, que no sé qué. Pero pues al final, mexicano o no, lo que sea, está haciendo historia. Así que pues Dani, muy bien, y a ver si consigues más cositas. Así que pues no se la pierdan, así que vamos a estar hablando de eso. Y hablando de NASCAR, ahora vamos a la NASCAR que está en nuestro país, a la NASCAR México. Y esta vez se celebró la fecha 7 en el Autódromo Moisés Solano, allá en Pachuca, Hidalgo. Y también hubo una carrera bastante movida, como lo mencionábamos. En la V8 el ganador fue Abraham Calderón, también un piloto que ya tiene bastante tiempo. Compitió con Dani Suárez, estuvieron en la misma escudería, en Telcel, y pues ahí va, ganó esta vez. Y en esta nueva etapa de la NASCAR, que ya metieron nuevas categorías, también se llevó el tractocamión, también se llevó el primer lugar. Entonces pues ahí va, la V8 es como, yo diría que es la más nombrada, porque la NASCAR siempre se ha basado en la V8, o sea, siempre ha sido las carreras más populares o las que han sido constantes. La de tractocamión la incluyeron hace muy poquito, entonces pues ahí van, pero pues gana este piloto mexicano que también tiene mucha carrera. Y no sé si como sea el caso de Suárez, pero no, yo creo que la verdad creo que Abraham Calderón ya se quedó acá en México. Algo que le pasó también a Antonio Pérez, también un piloto increíblemente hasta su retiro. Se retiró el año pasado, este año. Hoy lo mencionábamos aquí, que ya no iba a correr, que tiene una hija. Entonces pues eso también limita un poco, porque sabemos que este deporte es muy riesgoso, entonces pues cualquier cosita puede ser fatal. Entonces pues ahora sí que cada quien hace lo que tenga que hacer, y bueno, vamos a seguir apoyándolos también a la NASCAR México, y que siempre está por ahí en nuestro país, así que si se puede pues vayamos. También el Autódromo Moisés Solano es muy bonito. Yo he tenido la oportunidad de ir, no con NASCAR, sí con motos, pero vale muchísimo las penas. También los invitamos a que vayan a los autódromos de su ciudad, hay en todos lados. Aquí en el DF tenemos, ahora sí que tenemos el máximo circuito, que es el Autódromo Hermanos Rodríguez. Aquí veremos más cosas internacionales. Alguna vez estuvo la NASCAR. Por los cambios que ha sufrido la pista, pues ya no tendremos NASCAR. No tenemos NASCAR ya, prácticamente ya desde hace unos 4 años que pasó esto. Entonces, pues bueno, ahí está un poco. Pero también está la de Pachuca, está la de León, está la de Querétaro. Hay muchísimos en Puebla, también hay un montón en Aguascalientes, también por allá. Entonces, pues hay que estar muy al pendiente de las fechas y de las cosas que van a pasar. Así que bueno, eso fue como la pequeña sección de coches que tenemos hoy. No hubo Fórmula 1, se las dejo hasta la próxima semana. Pero ahora sí vamos a meternos de lleno al motociclismo. Y ahora sí, hablando de las motos, se corrió el Gran Premio de Brno, allá en República Checa. No sé cómo pronunciar ese nombre, de verdad. Pero hubo una carrera dominada por los pilotos de Honda, sobre todo en la carrera. Vamos a pasar un poquito qué pasó en las qualis. En las qualis, Marc Márquez se hizo de la pole position para el domingo, seguido de Rossi y Pedrosa en la primera línea. Y ahora sí nos vamos a la carrera, que parecía que iba a llover. Todo el mundo salió con la moto de lluvia, porque sí, ya estaban cayendo gotitas, se veía muy negro. Y cuando empieza la carrera, en la arrancada, parece que así como que se esfumó con el arranque de todas las motos. Se fueron las nubes. Entonces, esto sabemos cómo juega. No es lo mismo tener una moto de lluvia que simplemente cambian los neumáticos. No es que cambie toda la moto, no. Simplemente son los neumáticos. Pero no es como la Fórmula 1, que se pueden cambiar sin afectar la posición de la moto. Tienen que pues quitarla, o sea, es más complicado que un coche. Entonces tienen dos motos preparadas para estos casos. Y pasó, entonces ya no llovía, entonces todos dijeron pues mejor saco la moto con las llantas o los neumáticos de lluvia, digo, que no son para lluvia, y pues ya, mejor, así que es más rápida, es obviamente es diferente. Y esto ayudó mucho a Marc Márquez, que es quien fue quien se llevó la carrera ya al final. Para empezar en la arrancada, Jorge Lorenzo nos sorprendía, Jorge Lorenzo nos sorprendía tomando el primer lugar, pero ya nos estamos acostumbrando a que Lorenzo gana el primer lugar y poco a poco se va atrás. Ahora fue por el cambio de la moto. Yo la verdad no entiendo qué le pasó a Lorenzo. Seguimos con el pretexto de que no se acostumbra a la moto, pero bueno. A pesar de ello, Marc Márquez en la primera vuelta cambió la moto después de ver las condiciones de la pista y dijo, pues voy a usar la moto que es para no lluvia, entonces pues ya, la cambió inmediatamente y eso le ayudó. Todo el mundo decía, es muy temprano, ¿qué tal si empieza a llover? Va a tener que meterse a cambiar la moto otra vez, los lugares y... Ahora sí que todo fue para la suerte de Marc Márquez, porque agarró la moto y dijo, pues ya, ahora sí puedo seguir. Y le ayudó porque todo el mundo empezó a cambiar la moto. O sea, esas son las cosas que tiene el deporte motor. Eso de entrar a pista, generalmente en MotoGP no pasa por lo mismo. Si va a ser en seco, va a ser en seco y no se cambia. Si va a ser en lluvia... Pues sí, toda la carrera de lluvia se cambia, pero tenemos estos juegos a veces de que llueve, se seca, y entonces es cuando se cambia la moto, pero en general no se hace cambio. En Fórmula 1 es muchísimo más común que se cambien las ruedas, pero en este no, o sea, en este es como con unas ruedas te alcanzan para acabar si es en seco. Entonces es muy, muy diferente, hay diferentes técnicas ahora sí de bajarse de la moto y subirse a la otra. Hay unos que brincan, hay otros que se bajan y bueno, es todo un show de esto de las motos, porque no es algo que estén muy acostumbrados los pilotos. Entonces pues, volvamos a lo que decía, ese movimiento de estar metiéndose obviamente ayuda a que te posiciones, y al final Marc Márquez consigue estar en primer lugar en la vuelta 8 y atrás de él Dani Pedrosa, su compañero de escudería en Honda, y así hacían el 1-2 que no soltaron hasta el final. O sea, al final ya ellos dos fueron quienes se llevaron el primer y el segundo lugar, y en la 18ª vuelta, Viñales fue quien se agarró el tercer lugar, que estaba discutido por Reading, por Alex Espargaró, que también lo hizo bastante bien, estuvo hasta en primer lugar unas vueltas, pero pues obviamente con el cambio de la moto, sabemos que son, que no es lo mismo una Honda principal que una Yamaha de escuderías más atrás, entonces pues, o de escuderías filiales o cosas así. Entonces pues así fue como terminó el podio: Marc Márquez, Dani Pedrosa y Maverick Viñales en tercer lugar, todos dedicados para la noticia muy mala que recibimos esta semana. Murió el expiloto de MotoGP Ángel Nieto, el español. Fue en un accidente, lo mencionábamos la emisión pasada, que tuvo un accidente en la carretera. El 10 veces campeón, el 12 veces campeón más uno, como él decía, de la MotoGP, pues dejó este mundo y el podio fue de españoles. Entonces, pues obviamente fue dedicado para Ángel Nieto. Pasó lo mismo que con Nicky Hayden, que también fue... se despidió, hicieron todo una cosa muy grande. Obviamente son pilotos que marcaron una época en la MotoGP y pues Ángel Nieto fue uno de ellos. Así que pues ahora sí que mandamos todo el apoyo a su familia y qué bonito que la MotoGP le dedique este tipo de cosas, que se den el tiempo, porque sí fue un piloto muy importante. Creo que esto va a pasar algún día muy lejano, esperemos, con Valentino Rossi, Marc Márquez, pero muy lejano. Por favor, no me sean como Nick Hayden, que hace 3 años dejó la MotoGP o menos, y pues lamentablemente por cosas del destino pues murió. Pero ahora sí, pasando a noticias un poco más agradables, pero no tan desagradables ni tan tristes, pero a otras noticias. En la Moto3, nuestro mexicano Gabriel Abrego fue a competir, esta vez nuevamente a República Checa, y lamentablemente no tuvo una gran carrera, bueno, no tuvo una gran calificación, porque la calificación se cayó, tuvo problemas con la moto, así que ya no pudo salir en carrera, y solo hizo 4 giros, ahora sí que las cualis, muy lamentable lo que está pasando al mexicano, pero sabemos que hay complicaciones, él sigue trabajando, pero bueno... Esperemos verlo ya pronto en Moto2, en Moto3 ya fijo, en Moto2 y algún día en MotoGP. Y su mejor posición de este fin de semana fue el número 20. Pero bueno, ahí va, ahí vamos. Hay un mexicano que está siendo constante por allá, así que pues vamos a apoyarlo muchísimo. Y ahora sí, seguimos con las motos y vamos a hablar nuestra última noticia, porque fue el Super MotoGP de Colombia, que es como el latinoamericano, pero de Colombia. Es como una competencia, invitan a mexicanos, invitan a muchísimos, bueno, obviamente es colombiano, entonces van todos los pilotos colombianos habidos y por haber. Hay de otras nacionalidades, pero son muy pocos. O sea, México es como el invitado especial, obviamente, porque hay muchísimos colombianos que también participan en Racing Bike, en otras competencias acá de México, entonces pues está un poco ligado. Y el mexicano colombiano español, Pablo Echeverría, consiguió la pole position de la 1500 de centímetros cúbicos. Y en la carrera se tuvo que aguantar con el segundo lugar. Y Juan Marín, que también es colombiano, él sí es completamente colombiano, pero participa acá en Racing Bike, ganó el primer lugar. Y otro de los mexicanos que participaron fue Aldo Rovirosa, que obtuvo la novena posición en el Latino S1, también un mexicano que también lo vemos mucho en Racing Bike, es muy constante, y esta vez pues consiguió un noveno lugar, pero pues ahí vamos con la cosa internacional. Y en el Mundial de la S1 GP, Rigo Salazar, quien es un piloto muy querido en la Racing Bike, que gana la Vortex 300 y la Vortex 650, obtuvo el noveno lugar. Pero bueno, no le fue tan bien. Hubiéramos esperado un poco más de este piloto, porque es muy bueno. Siempre acá en México obtiene, la verdad, el primer lugar muy fácil. Sí lo persigue Daniel Cano, algunos pilotos también que son muy buenos, pero pues generalmente Rigo Salazar gana. Pero bueno, eso fue lo que pasó en el Super MotoGP de Colombia. Regresando un poco a los motores, vamos a hablar un poco de la Fórmula 1, porque no nos podemos ir de este programa sin hablar de la Fórmula 1 y de Sergio Pérez, el piloto mexicano, que bueno, ya sabemos que ahorita empieza el parón de verano, como se considera en la Fórmula 1, ¿no? Ahorita no va a haber competencias de Fórmula 1 por un mesecito, casi como pasó con la de MotoGP, que en un mes no tuvimos nada de motociclismo internacional, pero ahora va a ser el parón acá en la Fórmula 1 y pues vienen aquí en este periodo de vacaciones, vienen como todos las ventas y todo esto, que dicen que ya alguno va a salir, que otro viene, que ya empiezan como todos esos rumores del mercado que se hace, pues sí, siempre aquí en esas pequeñas pausas. En el fútbol también pasa un poco. Y acá en el automovilismo también. ¿Y por qué hablamos de esto? Porque Checo Pérez, como lo hemos mencionado, se acaba su contrato en diciembre. Entonces pues está viendo si Force India lo contrata otra vez o lo renueva, o Checo puede irse a Renault, un tema que hemos hablado muchísimo. Su padre como que está guiñando mucho el ojo a Renault, sube imágenes de Renault, entonces pues quién sabe. Lo que quiere Checo es que si se queda en Force India, que sea antes de Silverstone, ya haber firmado algo, porque si no, pues obviamente él va a decir, ¿sabes qué? Ahora voy a ver quién me quiere, porque también eso ahí se ve si te quieren una escudería, si te quieren más, o qué otras ofertas hay en el mercado. Entonces pues Checo espera encontrar ya en términos de su futuro, y espero que la próxima carrera después del parón de verano tenga un nuevo contrato, porque sí, insisto, es algo que también les da mucha tranquilidad a los pilotos, así como que, bueno, ya tengo escudería, ya tengo el año que viene, alguna contratación a lo mejor que tenga con otros equipos, pues ya como que ya se eleva el precio, etcétera. Entonces pues para el piloto es lo mejor que le puede pasar, ya la renovación, Y vamos a ver qué sucede con Sergio Pérez, si se queda en Force India o se va a otra escudería más grande, que eso es lo que la verdad yo espero, que se vaya a una escudería muchísimo más grande, que sea, yo insisto, que Mercedes. Si no quieren a Hamilton, que también lo está haciendo bien, dijo Hamilton, no, perdón, Bottas. Si no quieren a Bottas, lleven a Checo, es un gran compañero y va a ganar, te lo aseguro. Y si no, también en Red Bull, creo que también Red Bull podría haber ahí entre Max Verstappen, que dicen que es muy buena, pero Ricciardo también, no lo sé. Ahí vamos a ver si acaba en Ferrari, incluso en Ferrari, ahorita que me estoy pensando, Ferrari, que también ha tenido mexicanos, prueba Checo Pérez fue uno de ellos, pues también podría ser, porque obviamente Sebastián Vettel lo ha hecho muy bien. Kimi Raikkonen sí, pero no. También, yo no sé, yo entre Bottas y este Raikkonen, yo podría meter a Checo en cualquiera de esas dos escuderías. Pero insistimos, Renault como que le ha guiñado mucho el ojo, al papá le ha endulzado el oído ya desde hace tiempo. Entonces pues vamos a ver qué pasa, si se queda en Force India, si se va. Pero bueno, lo importante es que siga Checo Pérez en el máximo circuito, también va a ser papá, es una de las alegrías que ha mencionado últimamente, así que pues esperemos que consiga buen futuro y lo apoyamos mucho. Y en esta nueva sección que ya hemos hecho ya en tres programas, bueno, invitamos a otro personaje de aquí de la escuela. Es el personaje, ya. Trascendí esa barrera. Para hablar de la experiencia del deporte motor, y tenemos a nuestro amigo Arturo González. Hola, ¿qué tal? Gracias. No, Arturo, ¿sí? Bien, Raúl Arturo González. Bueno, para empezar, ¿qué prefieres, motociclismo o automovilismo? Es raro, Sofi, porque, por ejemplo, me gusta mucho el tren de la Fórmula 1. Nunca he ido a una Fórmula 1, evidentemente. Es muy cara. Ajá, pero he ido a más eventos de motos, por ejemplo, motos. ¿Entonces dirías que están igual o prefieres una? No, yo creo que sí prefiero las motos, pero por ejemplo, MotoGP nunca, no estoy enterado de eso. Ay, no. De velocidad. Arrancones en el periférico. ¿No dirías que motocross? Ajá, motocross, ajá. Freestyle, ¿no? Freestyle, ¿nos gusta? Exactamente. ¿Y cuántos eventos has ido de este tipo de...? Pues he ido al Red Bull, el X-Fighters, que se celebraba aquí año con año, así como desde hace un buen. Y a ese fui, pues creo que como 6 veces o 7 veces, que fueron las que vinieron. Sí. ¿Te llevó a tu tía? Pues iba, depende, o sea, a veces iba como con mi papá, o sea, las primeras veces con mi papá, y después empecé a ir con mi excuñado y luego con otros amigos y así, hasta que ya dejaron de venir, no sé por qué, regresen, por favor. ¿Qué es lo que más te gustaba de estos eventos? ¿Qué era el ambiente o qué era lo que más te gustaba que hacer? Por eso voy a esto. No, fíjate que en ese entonces no tomaba Mirni, me preguntó que si me ponía ebrio. Pues sí, creo que la parafernalia del evento... era muy buena porque mezclaban muy bien como que las reglas del freestyle con lo que como lo hacían en la Plaza Toros, ¿no? Sí. Entonces como que hacían todo esto de que era como una corrida de toros, perdón, literalmente, o sea, como que trataban a las motos como si fueran todos y eran como faenas y te daban pañuelitos blancos, al principio te daban cojines pero luego ya no porque la gente los aventaba. Sí, así la gente los aventaba y pues terminaban en la basura o yo qué sé. Qué divertido. Sí, era muy divertido y justo por eso iba, por toda esa parafernalia y aparte pues ver como a los pilotos ahí, pues que sí, ¿no? Que sí arriesgaban la vida porque pues se aventaban unas piruetas bien locas. Y de hecho me tocó, o sea, no me tocó ver la muerte de este men, pero por ejemplo, o sea, dos fechas que vino aquí, yo me hice como seguidor de él, se llama Ego Sato, es de Japón. Y y a la siguiente fecha, justo para los ensayos del X-Fighters de México, se murió. O sea, en un ensayo se cayó y falleció. Sí, fue así como de, ¡ay, Dios mío! Ahí te das cuenta, pues como que sí, se arriesgan la vida y todo eso, está bien loco. Y en cuanto a organización, ¿qué tal? Porque, bueno, yo he ido bastante, bueno, también como varias cosas y siempre hay como cositas que son muy mal organizadas. En cuanto a la organización de este evento, que tú dices que estaba bien, algo les faltaba, los horarios o... Pues fue mejorando, o sea, al principio, de hecho me gustaban más cómo lo hacían al principio, Porque justo había como que más, o sea, así llegabas a la Plaza de Toros y ves que está el Estadio Azul al lado. Sí. O sea, entre esas dos cosas había como activaciones de marcas, ¿no? Ah, ya sé. Y pues te digo, te regalaban un buen de cosas. Al principio te regalaban revistas o pañuelos, cojines y demás cosas. Y la organización siempre fue buena, o sea, no había como que en alguna fallara, te digo, todas son iguales. Pero como que la experiencia sí cambió con el paso de los años y en vez de ir mejorando, como que se iba como empeorando un poco. ¿En qué falló? Pues justo eso, como que se empezaron a olvidar de la esencia un poco. Al principio era como que muy, te digo, parafernálico y representativo mucho de los toros. Sí. Y ya al final pues ya nada más era como ir al evento y mucha gente iba más como por el acto musical, porque siempre hacían como un acto musical en medio, como en el Inter. Sí. Y se presentaban bandas, o sea, usualmente eran como bandas mexicanas, ¿no? Así tipo Fobia, Café Tacuba, esas cosas. entonces pues ya como que lo anunciaban. Y algo que sí nunca me gustó fue la narración. O sea, las personas que conducían el evento eran como locutores de radio, así de tipo de los 40 principales y así, que ni siquiera sabían, o sea, así era como de que, ¡ay, se acaba de aventar un Superman backflip y cosas así! Y el Watt había hecho otra cosa, cosas de esas, ¿no? Y sí, o sea, no se veía que supieran como que realmente lo que estaba pasando, sino como que sobreactuaban de, ¡ah, vean qué voltereta! Y no sé qué, así súper mal informados. Y también en los juzgados había una persona que usualmente juzgaba como la reacción del público, que era como una celebridad o algo así. Sí. Pero ya después empezaron como a meter a más celebridades. Entonces ya como que no había tantos jueces como profesionales. Y me acuerdo que ya en el último, literalmente, en el que ibas era un show. O sea, ya no eran calificaciones. O sea, las calificaciones las hacían antes, sin público y todo eso. Y ya al final, o sea, la presentación con público y así, pues era nada más como ir a ver un show. Sí, o sea, era ya simplemente espectáculos, en concierto, a estrellas y nada más. Exacto, sí, entonces como que fue como decayendo un poco y ya, pues hasta que ya no le hicieron. Pues yo creo que mismo por eso ya dijeron, ¿para qué vamos a México si nada más se va como a y de hecho, es que yo pensé que, o sea, era una gira internacional, ¿no? O sea, eran como países así y luego creo que fueron como cambiando de sedes. O sea, nada más hacían uno, pero hacían, no sé, por ejemplo, uno en España y luego el otro año hacían uno, pero en Australia y cosas así. Y todavía tenía la esperanza de que regresaran a México, pero pues ya. ¿Y tú cómo viste al público? ¿Fue aumentando, o sea, desde la primera vez que fuiste a la última, o fue disminuyendo? No, siempre fue como aumentando, eso sí. ¿Eso sí? Sí. Pues bueno, otra pregunta. ¿A qué otro evento quisieras ir de automovilismo o de motociclismo? Yo creo que la Fórmula 1 sí es como que un sueño que tengo a asistir. Y sí, o sea, he ido a carreras como a NASCAR y así, pero pues, no les encuentro mucho sentido. pero, por ejemplo, así la Fórmula 1 pues es como todo un suceso. Que, o sea, sí están chidos los carros y todo, pero yo la verdad voy por nada más ahí, mamá. Perdón por la palabra, pero... No, está bien. Pero sí, y o sea, sí me late todo ese rollo. Y la Fórmula 1 es algo que sí quiero. Y la última pregunta, ¿algún piloto mexicano de cualquier competición que tú admires o que digas yo le voy a este o no está sé. Chido? Pues fíjate que en el que estén vivos de preferencia. Puede ser que esté muerto, pero fíjate que algo muy chistoso que sucedía en los X-Fighters es que sí había mexicanos, pero los metían como comodines. O sea, nunca calificaban, pero sí era como que, bueno, pues estás en México, te vamos a meter. Pero me enteré después, se hacen otra cosa que se llaman los X-Pilots, que es igual freestyle. Y me enteré que un mexicano sí avanzó en esa. No me acuerdo cómo se llama, creo que se llama... Rui Torres, el de Andotac, algo Torres. Creo que sí es Eric. Y la verdad ya no he visto como que tanto de eso, pero pues sí él, y no quisiera decir que este men, el de la Fórmula 1. Checo Pérez, pero pues él, es nuestro como mayor estandarte, entonces. Y otra pregunta, amigo, sería, ¿qué crees que le falta al automovilismo y al motociclismo para crecer muchísimo más o que sea más popular en México? ¿O qué es lo que le falta? Es una pregunta difícil porque es que más bien yo creo que sí está bien posicionada. O sea, yo he visto que en eventos digamos, como premier tipo la Fórmula 1 y eso, sí va gente. Y mucha gente no va, o sea, como yo, mucha gente no va porque vaya justamente a ver la carrera o algo así. Pero más bien como que siento que, por ejemplo, hay torneos, o sea, yo he visto que hay como carreras nacionales en donde hay como escuadras de artistas o no sé qué tanta cosa. Como que les falta difusión a ese tipo de eventos, ¿no? Pero tampoco creo que haya un target tan amplio como para que vayan a ese tipo de, o como para que llenen ese tipo de carreras. O sea, por ejemplo, Fórmula 1 sí es como que muy popular y hay marcas que sí te jalan solamente por la marca. Pero, o sea, otro tipo de carreras, o sea, como las que tú vas, pues yo nunca, no sabía que existían. O sea, por ejemplo, ahí, yo sabía que existían. Ahí falta como difusión, sí, ¿no? Exacto. Entonces, parte es como chamba de la prensa decir, oigan, ahí están estos eventos, y meterlos más como a la agenda de las mismas empresas que hacen este tipo de difusión. Y tal vez un poco de calidad al momento de organizar los eventos, o sea, que se hagan como eventos más disfrutables para el público, porque, o sea, siento que, por ejemplo, los eventos que me has comentado aquí ha sido, van las personas, pero como apoyar al piloto, ¿no? O sea, como que sí conocen al piloto y que van, y el mismo piloto va porque pues es una competencia que él quiere hacer y es como que un logro personal, pero no le dan como que una importancia al público, no sé, la verdad nunca he ido, pero pues no sé cómo esté hacia afuera, no sé qué tanta dinámica haya entre la organización y el público que invitan, o si inviten público, porque luego hay unos que los hacen. Sí, bueno, creo que uno de los problemas que he visto es que sí hay público externo que no conoce a los pilotos, pero también que es como muy largo, también no dicen, por ejemplo, una vez me tocó ver que se había llenado el Foro Sol, la primera parte, y pasó una carrera y después fue como, hay otra carrera, pero no le dijeron al público, entonces todo el mundo se fue. Entonces fue como, la carrera buena, pues ya no le hicieron, ya no hubo gente. Entonces pues, es uno de los problemas del automovilismo y del motociclismo, de la participación de los asistentes. Pero bueno, muchísimas gracias, amigo, no, por Sofía, compartirnos tu experiencia. A ti por invitarme aquí a tu programa, este hermoso espacio de diversidad temática que tenemos en radio, ¿sí? Felicidades. Bueno, muchísimas gracias, amigo. Gracias a todos los que nos están escuchando. Y eso fue todo por este Curva Curva. Nos vemos, ya llegamos a la línea de meta. Soy Sofía Flandes y esto fue Curva Curva. Radio se escuchan más para ignorar menos. Curva a Curva.